5, 4, 3, 2, Uah. 1, acción. Bienvenidos a T-Join, cultura, debate, tecnología. Ahora formas parte de T-Join. ¿Claro? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy estamos a 19 de abril del año 2009, dominguito, un día, ya se acabaron las vacaciones, un día antes de entrar a la escuela. Aquí estamos con su podcast Join, el número 6, y antes de comenzar vamos a saludar a esos individuos. Jorge, ¿cómo estamos? Desde la Blanca Mérida. Desde la Blanca, calurosa y ardiente Mérida, les saludo. Un saludo muy afectuoso a todo aquel que nos escucha. Lo personal, como lo pueden oír, mal de la garganta, pero pues no es motivo para no estar compartiendo con ustedes una semana más. Y eso no se dice. Yo venía con ese calor que hay, y es lo peor que te puede pasar. Enfermarte. Sí, te digo. Gripa, todo eso, con calor, está feo así. Sí, sí, está heavy, pero como les digo, adelante, para arriba, para llevarles este podcast. Perfecto. Saludando a Irving, ¿cómo andamos? Bien, bien, desde aquí, desde Playa del Carmen, más en corto, rico calorcito. ¿Cómo que se quedan las vacaciones? Chavo, esto sigue, para mí sigue. Ah, sí, claro. Para ti ya son infinitas. Pero pues, para nosotros no. Bueno, para mí no, para yo peor tantito, porque el chavo ya está atorado. Sí, y por desgracia ya pertenezco al mundo laboral y pues ni modo. Porque es en el mundo laboral. Ser atorado, ni ustedes. No, pues sí, así es. Todavía. Y pues, nada, bueno. Nada más con los días de... Nada más los días libres. Por otras cosas, no. Ni verga. Ni verga. Pues vamos a empezar esto. Y nos vamos a la recomendación de la semana. Videojuegos. Sí. Perfecto, a ver, John, ¿qué nos tienes esta semana en cuestión musical? Bueno, esta semana yo les tengo una canción que es del género indie y folk. Que la verdad recién escuché la canción esta. La canción se llama Cigarettes, es de Russian Red. Es una madrileña que canta en inglés, según ella, porque es escribir en inglés es lo que se le da. A ella no le sale escribir en español, según sus propias es declaraciones. Como la mexicana, ¿cómo se llama la mexicana? Que es lo mismo, igual. La chinga. Sí, ya se me olvidó su nombre. Hay una mexicana que igual es mexicana, pero escribe y canta en inglés, güey. Ya se me olvidó. No, pues una güerilla. Su último disco salió pelona, güey. No, pues no. Me agarras en curva y si no. Ya se me olvidó su nombre, güey. Esa tipa, pero bueno, continúa. Ah, bueno, les decía, madrileña, nacida en el 86, está de la edad de nosotros. Su nombre verdadero es Lourdes Hernández. Pensé que repito, la pues canción. Está pasable, está buena. No, pues hasta eso no he buscado fotos de ella. Te digo, reciente escuché la canción y me gustó, no la he investigado. Lo que sí pude leer por ahí es que a varias personas pues dan su disco como el mejor del año, como personal, no ninguna industria ni nada lo cataloga así, pero pues la canción que escuché pues está bastante padre, porque es acústica y la voz que tiene se me asemeja un poco a lo que es Noriko, la voz que tiene y los matices que le da Noriko, muy similar a los que tiene esta chica Russian Red. Y pues me gustó la canción, así que escúchenla y ahí nos dirán qué, qué les parece. Vamos con una parte de esta canción. Perfecto. A ver, pues voy yo. Vamos a ver. Yo esta semana les traigo algo del último disco del Chojin. La canción se llama Pequeñas Cosas. El último disco del Chojin se llama Cosas que deberían ser algo así. A ver, déjame el dato exacto de cómo se llama el último disco del buen Chojin. Se llama cosas que pasan, que no pasan y que deberían de pasar. Un disco bastante grande, pues ya habrá así de loco. Ya habrá ocasión de recomendarlo. Ah, y pues la canción que no hay tantos porque es un, no sé, pero el Chojin es un artista que cada disco que saca pues se va renovando y siempre lo deja plasmado en sus producciones musicales. Esa canción pues te habla básicamente de, como su nombre dice, pequeñas cosas. Esas pequeñas cosas que hay veces las pues pasan desapercibidas por nosotros por estar pensando en cosas que según son más importantes, pero al final del día son las cosas pequeñas son las más importantes. Y la canción tiene la colaboración de una chava llamada Maika Sitte, que hace la voz, ya saben, en los coritos y todo eso. Y es una rueda bastante chida, es de género rap, y aquí tienen un pequeño fragmento de la canción. Sigo riéndome a gusto de las bromas tontas que hacemos cuando estoy con mi grupo. Voy menos al cine, pero aún lo disfruto, y mis series, y mi música, y mis libros, y mis dibujos. Me sigo recriminando que hay que volver al gimnasio y aprender algún idioma o algo, pero esas pequeñas cosas son al final las buenas, las que hacen que todo valga la pena. Es mentira que se tenga que estar toda la vida rayado. Claro que tienen que haber días buenos, hombre. Como tienen que haber días malos. Y bueno, a ver, Irving, ¿tú qué nos tienes esta semana? Bueno, esta semana continuamos con el género rap. Les traigo Icon Rap, valga la redundancia, de Gavan Markup, que es un... vamos a llamarlo músico, porque sí, es compositor y escritor, es rola, y hace los beats y todo, es uruguayo. Esta rola es del álbum de Máxima Ética, que salió en el 2005, y a mí me gustó mucho esta rola desde que la escuché. En sí, lo que cuentan en The Icon Rap pues son varias cosas de lo que es la cultura del rap. Y otra rola muy buena de ese disco es la de La Caída del Águila. No lo he escuchado, pero da la casualidad que fue la caída del águila, porque las Chivas ganaron a la América. Oye, es cierto. No he escuchado a ese artista uruguayo. Ya tienen, ahora sí que la recomendación. Qué mejor que la escuchen acá en el podcast de Millón, si es que han escuchado fragmento de la canción. No cuenta, pues cualquiera obtiene un pantalón y no hay razón para pedir perdón por mis palabras. Sé que tu boca ya abrirá si no me importa. Entenderán que no me tocan ni me cortan. Sigo acá y un nuevo disco saltará y resurgirán aquellos rappers de verdad y escucharán lo que yo siento. Mi entrenamiento no lo vuela al viento, lo presiento. Que un día entenderán que no les miento. Porque decís que sos en sí, si mis ojos el que escribís tus líricas son débiles y críticas y mes y les expresas. Has abierto tu boca en un ensayo, oh. Sos un icono rap uruguayo y yo voy rapeando lo que es mío, sale de mi corazón. Y con razón yo estoy acá abriendo puertas a mi rap final de otros. No te confundas, soy bien, bien, buena rola. Y continuamos con el disco de la semana. Pues estos chavos dicen que no tienen nada, muy mal chavos, tienen que buscar su disco. Y pues yo les voy a, en la sección del disco de la semana, les traigo algo que no precisamente es un disco. Sí, no sé. ¡Ándale! Y luego nos estás echando la culpa. Luego nosotros, ¿no? Ah, míralo. Pues va, ¿de qué se trata? Cada semana el DJ Armin Van Buuren tiene un programa de radio llamado State of Trance. Y esta semana se cumplieron los 400 emisiones de, pues, de su programa de radio. Y para esto el buen Armin pues organizó, bueno, él y pues con el patrocinador oficial que es el CIAD de los carritos, hicieron un evento que constó de 72 horas de pura música en tres países diferentes. O sea, el primer país fue Alemania, el segundo país Reino Unido y el tercero pues su país, Holanda. Y fue una serie de sesiones todas en vivo, donde estuvo ahora sí que la crema innata de trans, artistas como Roger Shaw, Sid Barrett, Cosmic Gate, Whippinger, Simon Patterson, Adam Filan, Marcus Schulz. No puede faltar Armin Van Buuren. Es un, por mencionar algunos, en total estuvieron como un 24 DJs. Todos tocaban una hora y Armin pues 2 horas. Y ¿por qué no metí en el disco de la semana? Porque les voy a dejar un link en el blog donde pues la gente, la banda donde yo estuve siguiendo todo lo es con las sesiones y eso, pues grabar como se estuvo transmitiendo tanto en video como en audio, pues grabaron el audio de cada sesión. Así que en el link que os voy a poner tienen para tiborrarse de música de lo mejor que hay ahorita en el trance, de los mejores exponentes del trance y pues de las sesiones de Armin Van Buuren en cada uno de los países, las cuales en la gran mayoría todas las sesiones estuvieron muy, muy buenas. Quizás Armin el primer día estuvo muy tranquilón, pero la gente que estuvo antes de él y después de él pues estuvo muy ponchado. El segundo día ya Armin sacó todo su poder y sí, se explotó. Ya el tercer día como que eso lo comentamos, lo que estábamos siguiendo en el foro, que el medio del día y en su país empezaron a haber fallas técnicas. Y pues quizás eso lo, no sé, sacó de onda a Armin o qué sé yo. Y ya su última sesión no estuvo tan ponche, estuvo muy, puso puras roletas así tranquilona, solo en una parte de su sesión donde se prendió, pero estuvo más tranquilo de lo mejor fue el segundo día, que fue el viernes. ¿Y tocaron únicamente sus rolas o fueron así haciendo mezclas? De hecho de Armin solo se escucharon como 5 canciones, hasta él mismo, 5 canciones del último disco, el de remixes de Magic. Todo lo demás fueron canciones pues nuevas y ya conocidas en el ámbito del trance, pero todas las canciones están, o sea, están muy buenas, no, tío, no tienen desperdicio. Y yo no sé qué voy a hacer con tantas sesiones para escuchar, porque son un montón, ¿no? son como, imagínate, fueron 72 horas de, o sea, no paró de música 72 horas. Así que sí estuvo un poco enferma la cosa. Y pues los complas. Así que los conciertos eran de, en horario de ahí, de, pues de Europa, empezaron a las 11 o 12 y terminaban a las 6 de la mañana, 5 de la mañana. Y pues nosotros que ya pasamos una experiencia, podemos saber que está cabrón, porque esos güeyes antes de eso estaban formados. Estaban formados, ¿no? Nosotros sí. Nada más fuimos y acabamos a las 2 y media y ya estábamos muertos. Y imagínate sus güeyes. También destacar que los alemanes, pues ya conocemos cómo son los alemanes, los más fríos. Y se notó. La mejor banda fue la de Reino Unido y Holanda. Los dos estuvieron muy prendidos. Me gustó más el día en Reino Unido, que fue el viernes. Y les digo, les voy a poner el link del post donde está todas las sesiones y pues ahí. Así que se van a poder bajar todas las sesiones que quieran. Y sin duda van a tener lo mejor del trans. Y los mejores exponentes del trans. Obviamente no estuvo ni pues nosotros dos, según yo, de los mejores que es. O más famosos que es. Pues DJ Tiesto, que siempre tenemos la duda. ¿Será que haya? Me imagino que hay un rollo de ego entre los dos, entre Tiesto y Aaron. Al estar los dos juntos, los dos quieren ser, pues, ser el foco de atención. Sí, porque estuvimos los mejores en exponentes del trans, pero el impacto que tiene, o sea, el impacto mediático que tiene Armin cuando sale de escenario y todo, pues, o sea, las fotos, los gritos, todo, siempre se lo llevan. Y no sé si. No digo que sí, o sea, ese chavo se para las mezcladoras y es otro mundo, todo el mundo se le vuelca. Ajá, y no sé si. Armin dice, no, pues, ¿para qué le invito ese? De caso o Tiesto que he dicho, no, pues no me invites, no, si voy a hacer como de segunda o qué sé yo. El telonero, sí, ¿no? Tú eres el que está armando la rivalidad. No, porque sí, la neta. Quizás, bueno, no sé si escuchen algunas los radios, los dos tienen radios, o sea, los dos tienen programas de radios semanales. Ninguno toca canciones del otro. Solo al principio. Y tienen una canción que hicieron juntos, pero X la canción. No le pusieron ganas. Exacto. Y en sus programas de radio nunca, bueno, de lo que yo llevo escuchando, nunca hay una canción de Tiesto y viceversa. Solo Paul Van Dyke sí lo pone Armin. Paul Van Dyke sí. Y Paul Van Dyke pues, es también uno de los mayores exponentes a nivel mundial de trans. Y pues eso es lo que tengo en el disco de la semana. Ahí tiene para desaburrirse. Yo no sé qué voy a hacer con tanta música para escuchar mucho. 3 días. Es bastante. De hecho, bastante 3 días, ¿sí? Con 1 hora es lo que tengo de colección de audio. Son 1196 canciones. Entonces ya me imagino. Es bastante. Esa tiene la ventaja que son sesiones de 1 hora y pues ya tú, ¿no? Pues que yo es 1 hora. Un día escuchas 2-3 sesiones y ya vas catalogando tus sesiones favoritas para que las escuches cuando quieras. Perfecto. Y es gratis, no les cuesta nada. Como nos gusta. Como les gusta. Y pues bueno, pasamos a la sección de cine. Que esta semana pues, fueron vacaciones. Pudimos ir al cine, pero andábamos en diferentes lados y nunca conseguimos venir al cine. Fuimos a la Cocobongo. La Cocobongo. Yo se emborrachó, estaba pegando el camarón una gringa, se rayó el cabrón. Y ¿algún comentario? Y pues, allá, algún chavo se andaba cayendo por ahí, pues alguien que se estaba cayendo. Otro según que por un papel. Sí, exacto. Lo mejor, uno que no quiso ir, güey, y pues. Ah, así no, estuvo. No hubo chance de hacer una reseña y no preparo nada, pero una semana anterior sí asistimos a así que el estreno más esperado por algunos, otros no tanto, que fue la película de Más Rápidos y Más Furiosos. Y pues vamos a platicar un poquito de qué nos pareció, qué nos gustó, y etcétera. A ver, ¿quién quiere empezar? Pues yo empiezo con un dato curioso. Resulta ser que esta película se estrena el viernes de la semana pasada, ¿no es así? Sí. No, hace dos semanas. Ah, tienes razón. Hace dos semanas. Hace dos semanas, el viernes, todos, a excepción de Irving, salimos de la escuela. Nada más que yo, como trabajo, les dije, chavos, el jueves sin falta la vemos en playa. Y cabalmente dijeron, sí, te esperamos, aquí todos vamos juntos. ¡Dios, sorpresa! Llega el sábado y veo que por ahí, por el blog de un chavo de los que anda por aquí platicando, tiene ahí puesto su reseña de, su comentario de Más Rápido, Más Curioso. Y yo dije, ¡ah! ¿Vale? Se la ganó. Yo dije, ¿qué gay? ¡Ah, pinche Irving! Y luego me voy enterando que se fue el Irving, se fue el señor juez y se fue el Cata a ver al cine Más Rápido, Más Furioso. Y yo aquí como su gato esperándolos. Y dije, ¡ah, qué cuartes, no, la neta! Me dejaron ir solito. ¿Qué? Es okay. Culpa del señor juez, porque el plan original era ir a ver Monstruos vs. Aliens. Pero el señor juez, Juan Vergas, llega como a las 7:30, llega a las 7:20, y ya tenemos que pasar por Irving, y obviamente no dio tiempo. Y pues los chavos, vamos a ver Rápido y Furioso. Yo, ¿qué vale? Se fue. Pues John, sinceramente, si John, digo, yo lo voy a ver solo, dijo yo, de pues perdón, ¿verdad? Y por ese dato curioso de. Estuvo muy curioso. De John, sí, muy curioso. Muy curioso, pero ahora sí cuéntanos la película. Triple. Qué gays para los tres, la neta. Pero bueno, al final terminé viéndola hace unos días. Pues hasta cierto punto tiene lo que yo esperaba. Regresa un poco lo que es los orígenes de Rápidos Furioso, que es un poco enfocado a los autos. No tiene mucho, es cierto, pero pues por ahí tiene una carrera que pues a mí me gustó bastante. Y en la parte de los túneles también me agradó la escena esa. Algo que también me llama la atención es que en esta película involucraron mucho lo que es América Latina y pues nos habla de que está con todo lo que es Rápido y Furioso, que es un fenómeno multinacional, y esa parte me agradó bastante. Pues a ver, yo digo lo que me parece la película. Primero que nada, pues a mí la 1 es de mis películas favoritas, porque tiene como un de elementos que son agradables, y en general como que la fórmula pues funciona para la gente. Y la 3, me gustó eso que dices, ¿no? O sea, viviendo en la época que vivimos y con el cine que está en ese tipo de películas, puede ser que atiborrado de efectos especiales, me gustó que no fue un recurso que quisieran utilizar ellos. Fue más las carreras, el corto, lo del túnel, la sensación de estar en un lugar muy cerrado y a alta velocidad, pues eso para mí fue un gran acierto, y eso ayudó mucho a la película. Aparte que tiene una trama aceptable. Y como detalle, pues mencionar que el buen Vin Diesel fue uno de los productores de la película y fue uno de los él puso como así que yo regreso si me dejan ser productor de la película, porque para él la 2 y la 3 pues, fue una porquería. Y no solo por... para él, pero bueno. Sí. Bueno, la 3 a mí sí me gustó. No tanto como la 1, pero la 2 sí es una pucha, la verdad. Sí. Y se lo cumplieron, regresó como productor y pues hizo, él contrató a... O sea, no contrató él, digo, yo quiero este. Regresaron los protagonistas de la 1. Aparecieron dos individuos ahí que cantan. ¿Que cantan? ¿Se cantan? Sí, claro. Que hablan frente a un micrófono. Que hablan un poco rápido a veces. Y uno habla así, no sé, medio raro. Y fue una buena película para mí. Y como él dijo, yo regresé y con la intención, pues de que va a haber Rápidos y Furiosos 2 y Rápidos y Furiosos 3. Como otra saga aparte. Así que para los que no sabían, esa es una película hecha al gusto de Vin Diesel. Y me gustó, en general me gustó. Me divertí. Sí, como bien mencionas, a mí la parte que, bueno, agregando lo de los carros y lo del túnel que mencionas, fue la historia. La 1 para mí ha sido la mejor película, porque innovó, en su momento innovó. Entonces, sí. La combinación de entre la 1 y la 2, porque la 2 tengo que decir que sí me gustó. No digo no tanto como la 1, pero sí me gustó. Así que soy de las pocas personas a las que le gustó. Pero... La 2 parece que estuvieses viendo Need for Speed Underground. Es que ese es el punto al que iba. Como que la 2 tiene una cuestión más de acción policíaca, así... como que de infiltrados, etcétera, drogas. Entonces, por eso este que podríamos llamar la 3, sí, la 3, porque dentro de la saga queda junto entre la 2 y la 4. Me gustó porque tuvo la combinación, como dice Jorge, de los inicios en cuanto a los vehículos, aunque no entraron mucho en detalle, y la combinación de la 2 con las cuestiones policíacas. Entonces, la mezcla de los dos para mí fue genial. El recurso de usar a los actores originales de igual manera atrajo al público que le gustó la 1. Y pues, la interpretación de Vin Diesel para ese tipo de películas ya está más que mandado a hacer. Y como bien decías, que él participó y productor, él dijo que mientras siga en ese, pues digamos que por ese camino, pues él va a seguir participando. Y está bien porque va a llevar algo lineal que se había perdido entre, bueno, prácticamente entre la 2 y la 4. Y para que me entiendan, la 4 para mí es la de Reto Tokio. Sí. Salvo por el final, que es donde sale Vin Diesel diciendo, conocí a Han, etc. Pero, y ahora sabemos de dónde lo conoció y qué pasó durante ese tiempo. Entonces, si las futuras entregas vienen con continuación en ese punto, pues ya, o sea, es un éxito asegurado. Lo que no me gustó es que mataron a Michelle, o sea, no me esperaba. Sí, la neta. Creo que fue la gran sorpresa de la película. Hay que reconocer que el marketing lo hicieron a la perfección, porque ella asistía a la premiera, a la Roma Rocks y todo, pero nadie imaginaba que iba a morir en la primera media hora de la película. Sí. Y para todos los que no han visto la película, creo que ya la cagamos. Ya se la pelaron. Nos cagamos. Ay, deberías de ver el rostro de mi cara en estos momentos. Sí, lo mismo pensé. Dije, acá, este chavo ya se la aventó. Bueno, pero hay que ser realistas. No creo que haya alguien que no le guste la película que no la haya visto ya. Bueno, sí, vamos a dejarla ahí. Es un argumento razonable, pero. Pero no. Pero como dijeron, vamos a dejarla ahí. Lo que sí, y también hablando de Michelle Rodríguez, es que en esta película, a mí personalmente se me hace como que más femenina en sus rasgos físicos. a diferencia de las otras películas donde ha participado, siempre se le ve así como bien más, no sé, masculina, machorra, vamos a decirlo. Ya sabía que se iba a ir a otro computador. Y aquí sí se ve bien, muy bien. Siempre ha estado bien. Siempre ha estado bien, chao. Creo que nunca lo aprecias. No, pero ahorita se ve mejor. Ya me lo comentaron otros igual. Sí, sí se veía bastante, bastante bien la Michelle. Bueno, después de esta larga plática, vámonos a la sección de juegos, donde tenemos a nuestro reportero traído de Japón, Arvin. A ver, Arvin, esta semana que nos tienes en juegos. Hi. Juegos, bueno, noticias. Los juegos más vendidos la semana en Estados Unidos, que es nuestro país vecino. Hay que decir para los que no lo saben que estamos en México. Bueno, si escuchan los demás podcasts ya habrán enterado. Entonces, el mercado americano nos afecta directa e indirectamente. Entonces tiene una tendencia más o menos similar que en Latinoamérica. Los juegos más vendidos fueron Resident Evil 5, versión para Xbox 360, casi llegando al millón de copias. Pokémon Platinum para Nintendo 10 con 805.000 y Halo Wars con 639.000. De ahí vienen otros juegos, pues no digamos malos, pero sí con menor cantidad de ventas. El más destacado fue Resident Evil 7. Creo que no fue sorpresa para nada. Ya, muy esperado. Así es. Y a diferencia de las ventas, los lanzamientos de la semana se estuvieron muy pobres. De Wii hay Escape the Museum, que está basado en la película. Sale se me fue el nombre. Adam Sandler. Adam, no, no es Adam. No, es el que se parece a Adam Sandler. Ben Stiller. Ben Stiller. Es que esos güeyes siempre los confundimos. Sí. También salió Samurai Shadow. Para PlayStation 2 salió Guitar Hero Metallica. Para DS, Light Side, The Dark Spire, 4. Para PC, City of Heroes, Still Life 2 y The Migo. O sea, juegos que para mí, pues algunos los conozco, otros de plano no. Y en general, como que sí, son muy pobres los lanzamientos de semana en cuanto a buenos juegos. Y pues eso es lo más relevante en cuanto a noticias. Pues para aportar un poco más a la sección, yo voy a predicar que esta semana pues me fui a Blockbuster y renté. Patrocinador que tiene. Sí, patrocinador que tiene, chavo. Ya sé, sobrevive ese podcast. Ah, pues tiene. Y el cazador de bloques, chavo. Bien, córtale, mi chavo. Y renté un juego que me imagino que pues, los gamers y los poseedores de una PlayStation 3 ya lo jugaron. Yo no había tenido oportunidad de jugarlo. Es el Metal Gear Solid 4. Y a ver, ¿qué les puedo platicar de este juego? Para empezar, las gráficas son bastante buenas. Como bien saben, pues es de los juegos que explotan al máximo, por así decir, la potencia de PlayStation 3. Se sitúa en una época, está trasladado a una guerra futura, en escenarios típicos de la guerra como en Irak y todo el rollo, pero ya donde, por ejemplo, los soldados todos son como prototipos de máquinas, ya son controlados por así decir, por un chip que tiene todos los datos de cómo se llaman, edad, sus habilidades, cómo reaccionan, hasta aprender nuevas técnicas, pero todo ya está controlado. Y hacen uso de grandes máquinas donde está cagado porque agarran y o sea, hay un conjunto de patos que están matando. Llegan las máquinas y chingaranse. Acaban matando a todos. La guerra como tal no existe porque es como todos contra todos. Todos y todos. Hay grupitos que cada grupito intenta sobrevivir como se le ocurra. No hay un objetivo en común. Todo es como supervivencia. Me gustó que, a pesar de ser el 4, la curva de aprendizaje del juego es bastante fácil. Yo me acuerdo que jugué el 3 y era algo complejo jugarlo el 3. En cambio este me gustó que no tenías que sufrir mucho con los controles y con todo el rollo. Otra cosa que me gustó mucho es que conforme vas avanzando en el juego, hazte cuenta, los que han jugado ese tipo de juegos que son de espionaje y los, algo parecido, con el tipo de juego te mantienes un poco en tensión, que tienes que esconder, que ir lento, que por aquí, que por allá. Pero esa tensión tiene una dosis en las escenas y en la historia que te va contando el juego de comedia. Y eso como que te saca de onda para ver y te ríes porque el tipo de juego nunca te esperas que haya comedia. No recuerdo haber visto Metal Gear con comedia, y es bien comedia. Y está bastante chido. Otra cosa, pues el personaje principal es Snake. Y Snake en este juego tiene una tipo de enfermedad. Que si recuerdan, pues, si lo han jugado en el 3, pues está joven. Pero acá, por la enfermedad, ya envejeció rápido. Y pues, no me acabé el juego con medio tiempo. Y según lo que jugué, pues puede que muera. De hecho, que yo sepa, es el último juego de la saga. Pero ya sabemos cómo se componen los videojuegos. Van a sacar una historia alternativa, qué sé yo. Pero no creo que deje de haber Metal Gear. Es cuestión de mercadotecnia, nada más. Y así, a grandes rasgos, es lo poco que pude jugar. Es un juego bastante bueno. Si tienen la oportunidad de comprarlo, cómprenlo. Es para PlayStation 3, única y exclusivamente. Y dicen por ahí que puede que salga para Xbox 360, pero solo son rumores. Y jueguenlo, está chido, me gustó. Tiene que estar en mi. Yo te iba a preguntar si, como bien mencionabas, es un tipo de juego de espionaje. Y yo me acuerdo que cuando antes de que saliera habíamos visto los avances, veía ciertas escenas de acción. ¿Tiene un poco más de acción que los anteriores? ¿O es nada más mercadotecnia en los videos? No. De hecho, el tipo de mira que maneja para disparar y eso es como el Resistance, el de PSP. Ok, tercera persona. Sí, tercera persona. Y no sé, quizás por la dificultad que yo le dije por default, que es un nivel mucho más alto, esté más cabrón. Pero lo que yo pude jugar es espionaje puro, pero no es tan clavado como los anteriores, que antes de disparar tienes que pensar 2000 veces. En ese, digamos que sí te da tiempo de disparar y una de las cosas que permiten esa más acción es que tiene un traje Snake que en cualquier superficie que te pegues toma el camuflaje de esa superficie. Y al tomar esa superficie en la pantalla, en la parte superior derecha, te aparece un porcentaje de lo invisible que estás, así, lo camuflajeado que estás. Y eso pues tiene una gran ayuda, porque haz cuenta que disparas 2-3 veces, se prende tu kit de los güeyes esos y te empiezan a buscar. Pero tú vas en chinga, te escondes, te pegas una pared y te agachas y activas el camuflaje. y ya te aparece, no sé, 80-90% que estás escondido. Y los monos pueden pasar al lado de ti y no te ven. Hay veces sí, así que, ¿qué es esto? Pegan un patín. Ya, yo te llevo a la espada. Pero en general no te notan, ¿no? Y eso ayuda mucho a que haya más acción. Y de hecho, en el 1, como se vaya por episodios, pues yo jugué nada más el episodio 1. Hay una parte donde salen unas máquinas que son como ranas, ¿no? Que soy bien, bien loca. Se cuelgan, están tan locas. Pero ya se cuenta que esa parte es bajar un edificio. Pero cada piso pues es matar un montón. O sea, es acción. Está disparando. Así que es una combinación, ¿no? De espionaje. Es una mezcla. Espionaje, acción, te tensiona un poco, pero me gustó mucho que hay comedia hoy. Y está chida la comedia. No te la esperas, la verdad. Está chido. Perfecto. Pues eso es lo que puede guardar estas vacaciones. A ver si luego me la acabo y ya les traigo algo más profundo. Bueno, creo que esto es una sección de ocio. Pasemos a anime. Noticias. Irwin, ¿qué hay de noticias? Bueno, reportando desde Japón. ¿Oíste? Desde Japón. Noticias. En Japón es muy común la lectura de novelas llamadas light novels o novelas ligeras. Y desde hace un tiempo esas novelas han ganado popularidad, entonces no es muy raro que se haga la adaptación al anime. Algunas de esas novelas son The Twelve Kingdoms, Trinity Blood y Toradora, que incluso es muy popular y tiene su programa de radio. Este mes de abril, la mitad de los lanzamientos que van a estar en Japón son novelas de ese tipo convertidas a anime. Entre una de ellas está Green Saga, Shangri-La, Asura Crying. Shangri-La. Sí. Eso iba a decir. Es una playa ahí. Una playa de aquí, de Quintana Roo. ¿De playa en específico? Camper. Esa es una creación de Toshihiko, que igual había hecho una novela anime que se llama Maburajo, que ya vi y está interesante, es cómica, con algún tipo de acción. Entonces, la mitad de los lanzamientos que esperan para Japón van a ser de estas novelas que son muy comunes ahí en Japón. Es muy común que los veas con esos pequeños libritos. Y pues el tipo de historias que viene de esas novelas suelen ser muy interesantes para realizar la adaptación. Y sería todo. ¿Tienes noticias? Oye, pero okay. Bueno, esas novelas que dices, ¿ah? Sí son apoyadas así en grande, ¿no? Sí, es que en sí el leer ese tipo de novelas, como son ligeras, es muy, no digamos fácil, pero digamos que es muy accesible para la mayoría de la gente en Japón. Entonces, cuando hay altas ventas, se vuelve muy popular y sigue incrementando sus ventas. Todos los estudios se dan cuenta y realizan la adaptación a un estudio. Más o menos una adaptación de esas novelas, ¿cuántos capítulos son? Bueno, por ejemplo, el de Toradora son 23, 24, si no mal me equivoco. Son algo. No cortas, pero tampoco largas. Sí, y yo creo que va variando. Por ejemplo, de Toradora, no me acuerdo si son 5 tomos la novela. pero según leí, o sea, la adaptación está, no digamos perfecta, pero sí cumple con la historia presentada, porque hay que decir que incluso aquí cuando hacen adaptaciones de libros normales a películas, no pueden incluir todo tal cual, además de que se hace más extenso algún libro, porque tienes que jugar con la imaginación del lector, tienes que decirle que la casa está pintada de tal color, en la esquina superior hay una telaraña, y en una escena eso se muestra en medio segundo, pasa la cámara, se ve que está pintado de gris y en la esquina hay una telaraña, ya estuvo. Sí, sí, entonces sí. Todo eso hace que crezca mucho lo que es. Y las novelas, supongo que tienen la ventaja de que los creadores pueden ser cualquiera, ¿no? O sea, no como el anime así, o el manga como tal, que hay productoras y todo. Sino acá, digamos, si eres un escritor X o Y y haces una buena novela, pues aspiras a que trascienda, a que se haga anime y así ya gana fama y todo el rollo, tú como autor de eso. Sí. Sí, o sea, hay más posibilidades para, digamos, la gente. No podría decir común, sino que no con habilidades de dibujo, sino que más que nada de imaginación y creatividad para que crees una buena historia, unos buenos personajes y esta trascienda a través de manga o anime. Pues está bien. Así, o sea, no son tontas las productoras. Encuentras las historias más fáciles, ya tienen experiencia en dibujo. Sabemos que lo más difícil siempre va a ser pues, la cuestión de contenido y todo, y si empiezas a tener gente que en un principio ni la contratas para que cree historias, que las crea, te agrapas así, ya te ahorras una chamba y nada más pues, produces lo que es dibujo, diseño y todo, y es una buena estrategia que maneja allá. Claro, aunque hay que pagar tus regalías, obviamente, al autor de la obra, pero pues prácticamente es negocio, digamos, asegurado, porque ya pegó la novela, entonces sacar un anime pues es casi éxito seguro, siempre y cuando respeten el contenido o la historia, que algunas veces no se da. Pero como siempre, la primera sesión de ventas son, no conocen cómo está la vida, eso es un éxito. Es éxito seguro. Es éxito seguro. Es como Dragon Ball. Bueno, no sé. No, la película de Dragon Ball no he visto. No he visto críticas de. Ahora sí que las páginas especializadas o. Porque no la han visto. ¿Cómo va en taquilla y nada? Pero. Tampoco he visto. Normalmente cuando es una buena película pues la ves en cualquier lado, en los foros, en cualquier página, comentarios, bla bla. Y lo que he leído dicen que ni siquiera vale la pena ni descargártela, o sea, ya con eso como que ya ni siquiera verla online por YouTube, por decir algo. Sí, claro. Y es que ahí, por ejemplo, es el caso, un caso similar, porque es una adaptación. Entonces, a pesar de que no debe ser tal cual la historia, pues como es algo que ya tuvo un éxito como tal, al modificarla pierdes a muchos fans. Pues no sé cómo ahí cuando estés ahí en la avenida principal de Japón, tienes que ver cómo van las ventas con los japoneses con Dragon. Ahorita que salgas allá, te produzco un poco. Sí, porque ahorita, como sabrás, ahorita ya es de día. Sí, sí, sí. Por curiosidad, me voy a sacrificar a ver qué onda. Nada más por curiosidad. ¿Cuál, Dragon Ball? Sí. No sabes. ¡Veo! Ah, es un elefante que anda acá cerca. ¡Ah! Dios, nos atacan. ¿Ya ves? Sí. ¿Por qué dices que vas a ver Dragon Ball? Sí, no, no, no, chavo, no. No hagas eso. Y bueno, yo no tengo noticias. No, yo noticias no, pero sí tengo la curiosidad de saber cómo van las ventas de esa película. De la adaptación de Dragon Ball. No, noticias dental, así como tal, ¿no? Okay. Yo tampoco tengo noticias, lo siento, gente. Entonces no he podido viajar a visitar ahí en Japón. No me he enterado de mucho. Y bueno, pasamos a la sección de reseñas de anime. ¿Yo? ¿Ustedes saben reseñas de anime? Sí, les tengo una reseña de un anime llamado Vampire Knight o Knight, que pues traducido sería en Caballero Vampiro. Es un anime que recae en los géneros que viene siendo el drama, horror, misterio, tiene un poco de romance. Es un anime de escuela. También tiene... No, tiene todos estos. O sea, lo que quiere decir es que los géneros son tales y se desarrolla en un ambiente escolar. Sí, sí, es un anime de escuela. Yo quiero decir eso. Y también está considerado como shojo. Los principales personajes de este anime son Yuki, Kuran Kaname y Zero. La historia empieza cuando Yuki está recordando que está perdida en mitad del invierno y pues es atacada por un vampiro que está fuera de control. Este tipo de vampiros en la historia es conocido como un vampiro nivel E. Entonces al ella no poder hacer nada, era una pequeña de 4 o 5 años, por decir, se queda inmóvil ante la presencia de este vampiro y es salvada por otro vampiro llamado Kuran Kaname, que es un vampiro de sangre pura. Entonces Kuran Kaname algo así. Casi es Juan Cabané de la historia. Bueno, que termine esa pregunta. No. Ah, chinga. Bueno, entonces Kuran Kaname la salva y la lleva con el que se va a convertir en el padre adoptivo de Yuki, quien después este personaje se convierte en director de una academia. La academia se llama Cross, que es una academia de élite, que pues tiene un gran secreto allí. Tiene dos clases, la clase de día y la clase de noche. Los alumnos de la clase de noche en realidad son vampiros. Esto se da porque el director y Kuran pues tienen la idea de que es posible la convivencia pacífica entre los humanos y los vampiros. Zero y Yuki son los únicos que tienen el dato de que los estudiantes de la clase nocturna son vampiros. Zero entra en la historia cuando, pues también recordando, se ve que a los padres de Zero son asesinados por un vampiro. Y estos dos personajes, los que son Yuki y Zero, son los encargados de mantener el orden en la academia. Ahora sí que son los prefectos. Nada más que Zero por ahí tiene una historia oculta. Él, pues al ser un hijo de cazadores de vampiros. No, estaba recordando. Al ser hijo de cazadores. Es como el nombre de un hijo. No. Ay, no, pues ya me sacaron. Regresando, decía, al ser hijo de cazadores de vampiros, pues odia a muerte a los vampiros. Sin embargo, como decía, tiene por ahí un secreto oculto. Pues es un anime, repito, un poco de romance que te atrapa por el, bueno, al menos en mi caso, a mí el tema de los vampiros pues me atrae, me ha gustado desde siempre y le di oportunidad a este anime. Es bastante bueno. Es, si no mal recuerdo, de 13 capítulos y tiene una una continuación, una secuela que se llama Vampire Knight Guilty, que también es bastante bueno. Pero pues por ahora solo mencionar este, que es la primera parte, que es bastante buena y es recomendable al 100%. No sé si Diego, tú la habrás visto, porque Irving sé que sí la vio y no sé si nos puede dar alguna opinión, pero tú, Diego, no sé si la viste. No, yo no la he visto, solo te iba a preguntar, dijiste que al principio Yuki se atacaba por un vampiro, ¿no? Ajá, se ve que el vampiro está yendo sobre ella, la va a atacar, sin embargo llega a curar. Pero dijiste que dijiste algo como de que era es conocido como nivel E. Ajá, este tipo de vampiros son conocidos como nivel E, porque tienen tienen muy presente la sed de sangre, están fuera de control. Entonces, o sea, hay vampiros de varios niveles. En la historia se manejan personajes que tienen un grupo llamado de nivel E y ya, solo son ellos. Solo son estos, los vampiros que están fuera de control. Te digo, en la historia se manejan dos. Los que son estos de nivel E, que están fuera de control y andan asesinando a lo güey, nada más a lo primero que se les pase. Y los de sangre pura, que son los... que son los vampiros, los buena onda. Esos no, por así decir, esos no atacan a los humanos. Al contrario, están para tratar de convivir con los humanos y que no haya este tipo de choques. Entonces te digo, los niveles son los que están fuera de control, los que no pueden controlar su nivel, su son como drogadictos, ¿sí? ¿No? Algo así, y de hecho pues los pintan un poquito ahí feos, los hacen feos para que veas que son de nivel E. Ah, bueno, escucha, interesante. Yo sigo con la duda de querer ver una vampiros contra lobos, pero no he visto. No, pues... creo que no hay hasta el día de hoy, o no hemos buscado lo suficiente, pero aparentemente no hay. O sea, habrá que hacer una novela, mandarla a Japón, que se vea y que la hagan. Venga. Venga, vamos a escribir, chaval. Ay, nada más, no sé, alguna opinión, algo que me haya yo saltado, que sea relevante, Irving. Pues, creo que cubriste todo, en general. Hay que, bueno, como punto de vista personal... de plano, para mí tienen que ver primera y segunda temporada, sí. No decir seguido, pero... para captar en sí la esencia de Vampire Knight, porque... si bien la primera está bien, para mí llegó un punto en el que... los capítulos no es que se hagan repetitivos, pero sentía que la historia no avanzaba en profundidad. Como que cada capítulo, digamos, a partir de la mitad te planteaba lo mismo. Solo que con diferentes escenarios. Y ya en la segunda de plano se destapan cosas ahí interesantes. Sí. ¿Qué más? La primera, el ending, se me hace interesante. Pues ahorita no tengo claro cómo se llama, pero está bueno. Bueno, lo que mencionaban de los tipos de vampiros, para mí son tres. Es decir, bueno, unos entran dentro del otro, pero que son los de pura sangre, los normalitos y los de nivel E. Porque hay que decir que Juan Camaney o Kuran Kaname, como es sangre pura y está en la escuela, sus demás compañeros de la clase nocturna son normalitos. Y en cualquier cosa, razón. Así como que ven que el chavo le pasa algo, van ahí como sus sirvientes. Que no son sus sirvientes tal cual, pero el respeto que le tienen. Entonces, sí, tienes razón, porque un en sangre pura está un nivel arriba de los que se puede llamar los normalitos. Sí, ahí tienes razón. Así es. Y creo que en sí la cuestión de los personajes principales, que sería Yuki, Zero y Kuran Kaname, por cómo va dirigida la historia, como bien mencionabas, que es el Shoko, recordando más enfocadas en las mujeres, van a ser más chicas. Sin embargo, por lo demás del contenido, a veces tiende un poco como que va a entrar mucho en algo romántico y de repente la cambia a algo acción, algo misterio. Entonces eso hace que siga pues pues no como una línea tal cual, sino que la puede ver diferentes tipos de audiencias. Es el caso de nosotros, sí, que la vimos, estuvo bien. No, también maneja un poco lo que es el shonen, o sea, no es específicamente shojo, pero es una mezcla. Va más enfocado, sí, es una mezcla. Y la característica primordial que ves de shojo es que los personajes tienen unos rasgos un poco femeninos diferentes, por ejemplo los que ves en Bleach o Death Note. Estos, digamos que su cara es un poco más fina. Bueno, de por sí que los vampiros siempre los pintan, ¿no? Ajá, que son como los guapotes, ah, los gays, chicos guapos también, los metros sexuales. Sí, no. Entonces sí, pero está equilibrado. O sea, hay puntos donde sí se ven así. ¿Qué, tirando, gay? Tirando hacia el otro lado. Que no me vea acá leyendo esta cosa. Y otros donde de plano así como que se pone en serio. Y dices, ah, canito. Entonces, sí, sí. Entonces está nivelado. No hay problema, digamos, en ese sentido. Puedes ver la historia tranquilamente. Tranquilamente. Y está recomendada. Sí. Pues a ver si la veo. Bueno, a ver si me la pasan. Ya luego la veo. Ah, oh, pues, ahí está el nombre, chavo. No, chavo, pero ¿para qué matarme si ya está? Ya está buscada. Está bien, ahí te hacemos el respaldo. Ahí me hacen el respaldo académico para responderte. ¿Y Luis, nos tienes alguna reseña? Así es, yo tengo el anime Devil May Cry, que viene de un juego. Sí. Muy conocido, muy famoso, Capcom. Muy conocido. Y la característica principal de, bueno, antes que nada, son 12 capítulos. A mí me gustó mucho el anime, más que por la historia, que en realidad no es una historia tan marcada, porque como que cada capítulo es un rollo diferente. De hecho, así lo manejan, ¿no? Capítulo 1. Exactamente. Y historia. Y en cada capítulo son muchos diferentes. Y en ese termina, salvo los últimos, como que tienen una pequeña continuación. No por eso es malo. De hecho, hace que sea muy, muy, digamos, fácil de digerir, porque te avientas ese capítulo y ya estuvo. O sea, no te quedas de que, uy, ¿qué pasó? Y en esos 20, 22 minutos son suficientes para meterte en la historia de ese capítulo, tal cual. O sea, en esos 20 minutos hay de todo. El inicio, el planteamiento del protagonista, malo, cómo se empieza a dar los problemas. Quizás aquí lo único que nos faltaría es haber acabado los juegos para saber qué tanto sale esta relación. Sí, está con el videojuego. Bueno, según lo que yo he investigado, la relación no es mucha. O sea, se podría decir que es un después de el 1, según tengo entendido. O antes del. Bueno, es que según. ¿Después del 1 o antes del 2? Después o antes del 2, no, claro. Lo que pasa es que los juegos tal cual está con más o menos como los de Resident. El 1 nos viene haciendo dentro de la saga con el 3, y el 2 viene a ser el 1, etc. Entonces, la historia principal se podría decir que hace 2000 años hubo una guerra entre humanos y demonios. Y entre los demonios había uno que se llamaba Sparda, que se puso del lado de los humanos, derrotó a los otros demonios y encerró al, digamos, al macizo de los demonios. Vino a la tierra, se va a una chava, tuvo dos hijos, uno es Dante, su protagonista de esta historia, y otro es Nero, llamado Nero. Y eso se supone que es el pre. Y ya aquí lo que es el anime, pues como ya dije, cada capítulo de la historia, excepto los últimos, se enfrenta a un tipo que igual se quiere convertir en el rey demonio. Pero lo importante de este anime tal cual para mí es la animación, sin duda, porque está muy bien ambientado. De hecho, fue, yo recuerdo, fue las primeras que salieron en HD. Así es. De hecho, yo estaba comentando no creo que en mi blog, que ya estaban los capítulos ripeados de Blu-ray, que pesan como 350, 400 megabytes, pero que valen la pena, son 1080p. Y para verlo en una Telegram se ve muy chido. Entonces, para mí la animación es lo que se lleva de este anime, así, lo mejor. O sea, no aparte todos, que sino que yo también ya la vi y el personaje está bastante chido. Es como en eso sí lo mantienen, el personaje en el videojuego es así, es con vergas, pero es carismático. Tendría así bien sobrado el tipo. Sí, eso más que nada igual. El personaje de Dante es... digamos que es un tipo así como que no podríamos decir normal, pero incluso se podría decir que es flojo, está ahí un huevón. Ajá. Le gusta ir nada más a pedir pizzas y comer su helado de fresa. Ah, sí. Sí, se la y ya de ahí, pues, cuando toca pelear, con un poco rela, y pero siempre manteniendo su puerta así de, no, pues ese Juan Vergas, perreo, está bien cómodo, está. Eso le hace un personaje bien, bien interesante. Comparándolo, podría decir, ya lo recordé, que es algo así como que siempre anda, cuando va a pelear, anda tranquilo, sabe que ya tiene la batalla ganada, casi ganada. Entonces, que sí hay una gran diferencia en cara y todo, expresión facial y todo. Ah, bueno, sí, entre personajes. Y digamos que Dante está bonito y él sí está feo. Así que gay. ¡Qué gay! Sería mi recomendación. Es un anime ligero. No lo he visto. Sí, he escuchado bastante de este, pero no le he dado chance. Yo tampoco lo acabé de ver, yo me quedé como en el capítulo séptimo. Pero sí, como dice Irving, desde el principio, de lo que más me llamó la atención, el personaje y el diseño de los personajes, el dibujo y la animación está bastante chido. Pues bueno, ya tiene uno más para su lista, chavos. Y como quedamos podcast pasado, esto va a ser por partes. Y por el momento hemos terminado la primera sesión de su podcast Join. Por mi parte es todo. Nos estamos viendo la próxima semana o en el transcurso de la semana, como se vayan dando las cosas. Jorge. Así es, este es la sexta parte de este. La primera parte del sexto capítulo. Lo que yo quise decir es que la primera parte del sexto capítulo. No, chavos, la sexta parte de los maravillosos podcasts, la primera de la sexta, ahora sí lo corrijo. De nuestro estado de trance, de Join. Sí. Y pues así es, recordarles el agradecimiento por escucharnos y pues esperemos que nos estén siguiendo y nos esperemos, más bien nos escuchamos la próxima semana o cuando salga la segunda parte de este sexto podcast. Hasta luego. Saludos de mi parte. Recordarles que si están suscritos a iTunes, bueno, no he checado ahorita quiénes son los que están inscritos, pero si están inscritos, igual pasen ahí al blog join.wordpress.com para que dejen algún comentario. Porque hemos visto que sí hay gente que entra al blog y que quizás por pereza o por las prisas, me ha pasado incluso a mí con nuestros blogs, no dejas el comentario. La verdad sí, como que anima más si ves un comentario, entonces pasen ahí al blog, pasen al Flickr, pueden mandar un correo. Igual despedirme hasta la segunda parte del podcast número 6, si quieres ver. Es más, para fomentar un comentario, tal vez nosotros no lo hemos visto, pero quizás algún otaku por ahí sí conozca una, un anime de lobos con vampiros. Si quizás alguien conoce uno, por favor déjenlo ahí en el blog para verlo, ¿no? Así que tienen tarea, o te escuchas. Y ahí el que nos deje el dato, pues se le va a recompensar con un boleto para Xcaret. ¡Ah! ¿Te crees? uno de los que cuando fuimos, o sea que no van a poder entrar, solo lo vamos a regalar de batería, que tiene un boleto de Xcaret nada más para él. Ahí está. Pero va a tener su boleto. Va a tener su boleto, claro. Y pues eso es todo. Estamos viendo. Chao, chao. See you. Runs to the pastor, and he tells her there will be a new chapter, but she feels no different after, and then she asks him, well,